cuando besas a la persona que amas más, es muy romántico. Es el sueño de todas las jovencitas, ¿verdad? Nunca perdonaré a todos aquellos malvados que se atrevan a robarse el corazón inocente de una jovencita que sueña con tener su primer beso. Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Ya no estés perdiendo el tiempo aquí. Debes ir cuanto antes, si no, Rey y las demás se volverán a enfadar contigo. Pero es que... hoy es un día tan hermoso para ponerse a estudiar adentro. No sé, pero siento como si me quitaran parte de mi juventud. Luego no te pongas a llorar por lo que no hiciste. Ay, quiero tener una cita con Darien. ¡Ah! Presentamos Hay que salvar el corazón puro. ¿Quién es esa persona? Hola, Serena. ¡Oh! ¡Unazuki! Hola, Serena, ¿cómo estás? Unazuki, ¿por qué? Bueno, la verdad es que es mi hermano. Él siempre es precavido, pero esta vez se le olvidó su boleto de viaje en casa. Y cuando yo salí volando para ir a llevarle su boleto... pasé justo por ahí. ¡Claro! Darien me hizo el favor de llevarme hasta la estación. ¡Ah! ¿Con qué eso era? Ya no me asusten de esa manera, ¿sí? ¿A qué te refieres? ¡No! ¡No es nada! A propósito, Darien, ese traje de motociclista está muy bonito. Te ves muy bien con él. Te ves como un Casanova. ¿De verdad? Como eres muy atractivo, te queda todo lo que sea, ¿verdad? Oye, Serena... Serena, ¿has besado alguna vez a Darien? Es que yo... la ya verdad veo. Es que... Por la manera en que me lo dices, estoy segura de que... aún no lo has besado. No, no es eso. ¿Verdad? Ahora no es el momento. Todavía vas en secundaria y es muy rápido. Sin embargo, este año es el examen de admisión... Es cierto, tienes razón. El examen es una pesadilla. Pero tú ya eres estudiante de preparatoria. Has besado a alguien, ¿verdad? Dime. No le vayas a decir a nadie, Serena. Bueno, yo... tengo un novio que me gusta mucho, pero... La verdad, todavía no lo he besado, Serena. ¿No? mucho no lo besas, Unazuki. Porque quiero que mi primer beso sea muy especial. Besar a la persona que amo en el mejor lugar y tiempo. Mientras tanto, quiero guardarlo como algo especial. ¿Verdad que esa es la manera de pensar de cualquier chica? Sí. ¿Mm? ¿Haruka? ¡Michiro! Es muy tierno de su parte soñar con un beso. Bueno, ¿no creen que es romántico? ¿Ustedes saben cuál fue el primer beso en la historia de la Tierra? ¿Sabían que el primer beso que se dio en la Tierra fue el de Adán y Eva? Puede haber muchas clases de besos. Un beso en la mano es uno que demuestra respeto. Si es en la frente, es de amistad. Y si es en la palma de la mano, significa un favor. ¡Ay, Haruka, sabes muchas cosas! En el siglo XV, en Italia, había una costumbre en la que si una joven pareja se besaba, tendrían que casarse obligatoriamente. ¡Qué estrictos! ¿Con qué quieres que sea muy especial tu primer beso? Nos vemos. Haruka y Michiro son unas personas muy maduras. ¡Ah! Es cierto, Serena. ¿Mm? En mi casa hay muchos pasteles. ¿Por qué no invitas a tus amigas para que comamos pastel? ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro que iré! Bueno, tengo que trabajar. Nos vemos después. ¡Ay! ¡Voy a comer pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! ¿Mm? ¡Pastel! ¡Pastel! No puedo dejar de ser niña. ¿Con qué el primer beso? Esas niñas son muy tiernas, ¿verdad? En estos momentos, nosotros no tenemos tiempo para amar. Presiento peligro. ¿Qué? Esa niña tiene el corazón puro. Es muy fácil que un demonio le robe su corazón. Es verdad, tiene el corazón puro. Hay que tener mucho cuidado. Mi querida Kaorinette. ¿Sí? Sigues fallando. Me imagino que ya encontraste otra víctima, ¿verdad? Sí. El corazón puro de una jovencita que sueña con su primer beso. ¿Un beso? Hace mucho tiempo que no beso a nadie. Creo que ya está limpio. Besar a la persona amada. Me pregunto si algún día podré hacerlo. ¿Quiénes son? Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Soy Sailor Neptune. ¡Ja! El talismán es mío. Yo lo robé. De ninguna manera se los entregaré. ¡Limpieza! ¡Huracán! ¡Será mío! ¡Oh, limpieza! ¡No! ¡Cristal! ¡Alto ahí! ¡Oh! ¿Y el talismán? ¿En dónde está? ¿En dónde está? Puedo creerlo. ¿A dónde se habrá ido? Además, nos hace esperar. ¡Cálmate! En este lugar hay muchos pasteles. ¿No quiero volver a limpiar la habitación de Andrew? Lo podemos estudiar donde sea. Oye, Amy, ¿quieres decirme que viniste aquí solo para estudiar? ¿Qué? ¿No puedo? ¡Serena! Oh, esto es muy extraño. Quizá aún no ha regresado de trabajar, ¿no lo creen? Oh, está abierta. Parece que le han robado su corazón puro. ¿Qué? Hay que encontrar al demonio, de lo contrario ella va. ¿Pero en dónde podemos encontrarlo? ¿En dónde está? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¡Qué bueno que tiene un sensor! Amy, ¿ya lo encontraste? No, está a más de 10 kilómetros en dirección norte. Perdónenme, pero ya no puedo especificarles. De todos modos, hay que separarnos para buscarlo. Todas deben contactarse con las demás. Chicas, ¿tienen el transmisor? ¡Sí! Un beso. ¿Qué? ¿Qué? Quiero un beso. ¡No! ¿Qué te pasa? ¡Unazuki, despierta! ¡Quiero un beso! ¡No, Unazuki! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Resiste, resiste, por favor! ¿Quieres que tu primer beso sea especial? Besar a la persona que realmente amas en el mejor lugar y tiempo. ¿No lo recuerdas? ¡Unazuki, por favor! ¡No me importa quién sea! ¡Quiero un beso! Puede ser que cuando le robaron su corazón puro quedó poseída y por eso no se da cuenta de lo que hace. ¿De verdad tú crees eso? ¡Sí! ¡Eso debe ser! ¡Akurio Daisan! Yo me encargaré de Unazuki. Por eso ustedes tienen que buscar el cristal del corazón puro cuanto antes. Sí, pero... ¿en dónde? ¡Rey! ¿En dónde le podemos encontrar? ¡Serena! Está justo por ese camino. A 3 kilómetros se encuentra el demonio. ¡Chicas, vayan para allá! De acuerdo, Amy. ¡Darien! Serena, tienes prisa, ¿verdad? ¡Sube! ¡Sí! A todo aquel espíritu maligno que esté aquí no deben acercársele. Que los espíritus malignos no invadan su cuerpo. ¡Chicas! ¡Apresúrense! ¡Traigan el cristal del corazón puro cuanto antes! ¡Si no lo logran, Unazuki puede morir! ¡Serena debe de estar por ahí! ¡Entendido! ¿Qué? ¡Ah! ¿Está ahí dentro? ¡No! ¡Es el demonio! ¡Y tiene el cristal del corazón puro! Seguramente es el cristal de Unazuki. ¡Sí! ¡Poder cósmico lunar! ¡Transformación! ¡Sea amor! ¡Rayos! ¡Son muy persistentes como una sabandija! ¡Vamos! ¡Entréganos ese talismán! Este cristal yo me lo robé. Y si quieren quitármelo, inténtenlo, ¡anden! ¡No! A nadie le permitiré que se lleve ese cristal de corazón puro. El sueño de una joven es tener el primer beso con un chico guapo. ¡No perdonaré que se roben ese corazón puro! ¡Soy Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! ¿Qué? ¿Otra sabandija que se interpone en mi camino? ¡Eliminaré a todas las sabandijas! ¡Ráfaga! ¡Ahora verán! ¡Ataque de basura! ¡Ustedes no me podrán derrotar, niñas tontas! Tengo que ayudar. Tengo que ayudar a mi amiga. ¡Acabaré con ustedes de una vez por todas! ¡No! A todo aquel que tenga el corazón sucio, no merece obtener un corazón puro. Así que regresa ese cristal cuanto antes y entiérrate junto con esta chatarra. ¡Esto exido más! Ahora, Sailor Moon, enséñale el poder de la justicia. ¡Sí! ¡Por supuesto que no! ¡Suéltame! ¡Debemos regresarlo cuanto antes! ¡De lo contrario, Nasuki morirá! ¡Nosotros sabemos eso! ¿Entonces por qué lo hacen? ¡Ustedes nunca lo sabrán! ¡Es cierto! ¡Esa es nuestra misión! ¡Tenemos que obtenerlos! ¡Sailor Moon! Pero... este no es el talismán, es solo un cristal del corazón puro. ¿Qué? ¡Dámelo! ¡Esto nunca se los daré, jamás! Haz lo que quieras. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Amigas, tenemos que devolver esto a su dueña. Me pregunto si esa niña que sueña con su primer beso está bien. No te preocupes. No sé. Pero me alegra que ese no haya sido el talismán que estamos buscando. ¿Qué estás diciendo? Pase lo que pase, tenemos que encontrar el talismán. Tienes razón. Esa es la misión que nos asignaron desde un principio. ¡Ah! ¡Ahora ya no intentará besar a quien se ponga en su camino! El beso debe ser para la persona a quien amas. ¡Exactamente! ¿No sabían que en Italia hace mucho tiempo, si un hombre y una mujer se besaban, tenían que casarse obligatoriamente? ¡Con eso no se puede jugar! A propósito, Serena, si eso es muy importante, yo conozco a una personita que se besa todo el tiempo con alguien. ¿Eh? Es verdad, en estos momentos es más importante estudiar para el examen que tener novio. Entonces, ¿qué? Vamos a comenzar a estudiar, chicas. ¿Qué dices? ¿De verdad era ese tu propósito? ¡No, comenzamos ahora! Estaremos muy atrasadas en nuestro programa de estudios. Qué bueno que Unazuki se ha recuperado, ¿verdad? Sí, y el sueño más importante de su vida. ¿Con qué? ¿El primer beso? El sueño de Unazuki es muy bonito. Y más que nada, yo estoy feliz de haber salvado ese sueño tan maravilloso. Oye, Darien, ¿recuerdas el primer beso que nos dimos? ¿Qué? No, bueno, es que... Darien, ¿acaso no lo recuerdas? Bueno, eso ya no importa. ¡Claro que importa! ¡El primer beso es muy importante! No, la luna está hermosa, Serena. ¿Eres tú, Clorinette? Sí. Creo que el talismán se encuentra en aquellos corazones de los amantes, profesor. ¿Ya tiene usted lista la semilla de demonio? Mi querida Clorinette, ¿cuántas semillas de demonio vas a desperdiciar para poder reunir los tres talismanes? Me pregunto qué es lo que vas a hacer con esas Sailor Scouts. Aunque yo haga miles de semillas de demonio, no habrá ningún cambio que nos pueda ayudar. Entonces, esta vez me encargaré yo. Como quieras. Déjemelo a mí, profesor. Por amor, déjenselo a Sailor Moon. Kevin. Tal vez todavía no viene. Serena, aquí. ¿Pero qué haces aquí? Quiero hablarte sobre mi secreto. ¿Sobre tu secreto? Últimamente, Molly se ha comportado muy extraño. ¿Extraño? No sé cómo decírtelo, pero ella... No, no es nada. Perdóname. Parece como si ¿puedes ella... ¿Puedes dejarme sola? Estuviera ocultándome algo. ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo no estoy ocultando nada. Seguramente no me quiere decir algo. ¡Ah! Probablemente tiene otro novio por ahí. Siempre cocino para ella esos camarones fritos que tanto le gustan. Porque cada camarón frito que cocino significa todo el amor que le tengo a ella. Kevin, de verdad estás sufriendo mucho. Antes que nada, iré a preguntarle a Molly discretamente sobre esto. Serena, te lo encargo, por favor. Oye, Molly. ¿Me puedes decir qué piensas sobre Kevin? Ha estado muy extraño. ¿Qué? Cada vez que está conmigo se pone muy nervioso. ¿Cómo podría decírtelo? Creo que me oculta algo. Con que tú también, Molly. ¿Qué? ¡No! ¡No nada! ¡Dime qué es! Por ejemplo, él puede tener otra novia. ¡Oh! Sabiendo cómo es Kevin, eso es imposible. ¿De veras lo crees, Serena? Sí, es obvio que él no tiene a nadie. No es muy atractivo. Discúlpame, tal vez no sea atractivo, pero es un chico muy amable. ¡Molly! ¡Ya basta! Mejor me voy de aquí. ¡Molly! Thank you. Parece que ella también se preocupa por él. ¡Ah! ¿Con qué es eso? Lo único que hay que hacer es deshacer ese malentendido. Cuando algo así ocurre, hay que confiar en la gran... Cuando sufras por amor, déjamelo a mí. ¡No hay duda! ¡Iré con Rey! ¿Y eso fue lo que ocurrió? Bueno, si los dos se gustan, es más fácil de lo que piensas. Solamente tenemos que hacer que ellos dos admitan sus sentimientos. ¡Uy, Rey, eres sorprendente! ¡Has tenido una buena idea! Y justo para eso habrá un evento. ¡Tarán! ¿Qué? ¿El parque de los enamorados? Sí, y tienen un concurso dependiendo del nivel de los enamorados. Si a Molly y a Kevin los invitas... ¡Ay, qué bien, qué bien! La pareja ganadora será la elegida para encender un monumento que está en forma de corazón. ¡Qué lindo! ¡Quiero llevar a Darien! ¡Tonta! ¿Qué vamos a hacer si tú sales? El amor que se tiene se hará más profundo con este concurso. ¡Por eso! ¡Yo quiero concursar con Darien! ¿No entiendes que si tú concursas ganarás y harás que sus corazones se rompan en pedazos? ¡Uy, es cierto! ¡Oh, eres muy inteligente! ¡Ay, y el número de inscripciones es limitado, así que hay que ir rápido! ¿Ah? ¡Vamos, apresúrense! ¿A dónde vamos, Serena? Ustedes solo síganme. Yo me encargaré de esto. ¡Vamos, rápido! ¿Qué esperan? ¡Serena! ¿Pese a qué? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Las inscripciones han llegado a su límite? ¿Qué es lo que pasa? Iba a inscribirlos a un concurso para que se arreglaran las cosas entre ustedes, pero... Serena, la verdad es que... ¿Eh? Mira... ¡Kevin! ¡Molly! La verdad es que quería que Molly y yo saliéramos en el concurso. ¡Pues me lo hubieran dicho desde un principio! Iba a decírtelo, pero no sabía ni cómo ni cuándo. Por eso estabas tan nervioso, ¿no es cierto? ¡Qué tontito eres! ¿Por qué dices eso si sientes lo mismo que él? Bueno, pero no tanto como Kevin. ¡1, 2! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Ay! Con esto será suficiente para el concurso de mañana. ¡Ay! Tengo que dormir temprano. Viene el primer borrego. Ve. Viene el segundo borrego. Ve. Tengo que dormirme y no ponerme nervioso. Viene el cuarto borrego. Ve. ¡Tres mil y tres borregos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tengo que dormirme lo más rápido posible! ¡Ve! ¡Ve! Presiento una energía maligna en este parque. Seguramente el demonio aparecerá por aquí. No permitiremos que esos sujetos obtengan el talismán. ¡Buena suerte, Molly! ¡Kevin! ¡Sí, nos esforzaremos! ¡Kevin, ¿estás bien? Ve. Parece que no, Molly. ¡Chicas! ¡Ah, ya llegó Serena! Chicas, ¿a qué vinieron aquí? Vinimos a animar a los dos. Donde hay amor, está Mina. Se ve muy interesante. Es que pensé que me serviría de referencia para después. ¿Qué? De nada, solo fue una manera de decir las cosas. ¡Miren! Es Haruka y Michiru. Se ven muy bien. Quizá van a participar. ¿Pero dos mujeres? Si tú lo ves así, parece como si fueran novios. Damas y caballeros, dentro de poco comenzará el concurso del amor. Acérquense, por favor. Bueno, creo que es hora de animarnos. ¡Sí, sí! ¡Escúchenme! ¿Su vida está llena de amor? De todas estas parejas que están aquí, su vida está llena de amor. Lo que queremos es que compitan para ver quién es la pareja que no le falta nada de amor. La pareja ganadora será la que tiene el corazón puro y se aman tanto uno como el otro. ¡Molly, tú puedes! ¡Kevin, tú también! ¡Chiru, te ves muy bien! ¡Oye, Haruka, vuelve a verme! ¡Oye, oye! Bueno, ¿y tú a quién viniste a animar? Al decir eso, solo estás viéndolo a tu conveniencia. Ah, ya veo. Perdón. ¡Muy bien! Ahora vamos a comenzar el concurso. La primera prueba es que deben reconocer la mano de sus amadas. ¿Quién de ustedes sabe cuál mano es? ¡Adelante! Esto fue demasiado rápido. ¡Ese fue Haruka! Me pregunto si realmente son novios. ¿Qué? ¡Muy bien! ¿Qué te parece si ahora llamas a tu novia? ¿Qué dijiste? ¿Serías tan gentil de decir a todos nuestros amigos el nombre de tu novia? ¿Qué cosa tan vulgar me obligas a hacer? Por favor, hazlo. Estamos enfrente de mucha gente. ¿Michiru? ¡Lo logró! ¡Acertó! ¡Continuemos con el concurso! ¡Lo logró! ¡Ahora es el turno de Kevin! ¡La mano de Molly es...! Toma, este es tu pañuelo, ¿verdad? Límpialo bien, por favor. ¡Es cierto! ¡La mano de Molly es... ¡es esta! ¿Y ahora qué te parece si la llamas por su nombre? Molly, eres tú, ¿verdad? No, yo no soy ella. ¡Qué lástima! ¡No acertaste! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Molly tiene una banda adhesiva en el dedo! ¿Qué estás haciendo? ¡Me duele! ¡Oh! ¡Tonto! ¿Cómo crees que siga teniendo esa banda después de 6 meses? Pero recordó algo que pasó hace mucho tiempo. Oye, ¿estás bien? Sí. A comparación del dolor que tiene Molly en su corazón. ¡Ah! ¡Molly, discúlpame, por favor! Mejor continuemos. No puedo creerlo. Solo se trata de un juego. Probablemente, pero... Pienso que es extremadamente hermoso que alguien llegue a ese punto. Esto no es solo un juego. ¡Es la hora de los concursos del amor! ¡Comiencen! ¡El amor con el karaoke! ¡Ay, valor, mija, con su paraguas! ¡Kevin, esa no es la canción! Esto es terrible. Pero él tiene el mejor corazón. Todo lo está tomando seriamente. Eso sí, debo admitirlo. Ojalá que ganen el concurso, pero... ¡Y ahora hemos llegado al último concurso! ¡No importa que vayan perdiendo! ¡Pueden ganar de un solo golpe! Este se llama la declaración de amor. ¡Los jueces serán nada más ni nada menos que ustedes mismos! ¡Todo dependerá de los aplausos! ¿Están listos? ¿Todos están de acuerdo? ¡Sí! Primero empezaremos con esta pareja. Ahora di lo que sientas por ella. El show se ha terminado. ¿Qué? Quise decir que ya se terminó este concurso, nos retiramos. Pero es que ustedes... Nosotros solo entramos a este concurso para divertirnos un poco. Y si continuamos, podemos llegar a ganarlo, pero el verdadero amor es el que tiene que ganar. Es que el amor... ¡El amor es todo en la vida! Bueno, es mejor irnos. Cuídense mucho. Y ahora el turno es para la siguiente pareja. Hanako, solo sígueme. Sí, Takao. Estoy muy feliz. Hanako, no ves bien, ¿verdad, mi amor? ¿Qué? ¡Ah, el amor es! ¡El amor es! ¡Pelear con todas tus fuerzas! El amor significa aguantar al otro. ¡Ella es la ganadora! Y finalmente, por fin, hemos llegado con la última pareja. ¡Adelante! ¡Viva, viva! ¡Sí, Kevin, tú puedes! ¿Molly? Me pregunto si todo saldrá bien. ¡Kevin! Molly, eres como el sol que ilumina mi vida por ser tan risueña y agradable. Kevin. Todo el tiempo cometo tonterías y a veces me pongo a pensar que no te merezco, Molly. siempre me pregunto por qué estás a mi lado y yo creo que a lo mejor es un capricho de Dios y del destino. Bueno, eso digo yo. Pero con solo ver tu sonrisa, me haces inmensamente feliz. Parece la dulce sonrisa de un ángel. Y yo, Kevin, puedo morir por ella. ¡Oh, Kevin! ¿Y bien qué piensan de esta pareja? ¡Fenomenal! ¡Esta pareja es la ganadora del concurso! ¡Muy bien! ¡Y ahora el gran final! ¿Están listos? ¡Adelante! Kevin, lo logramos. Esta es la prueba de amor entre Molly y yo. Entre Molly y yo. El talismán debe estar en los corazones de aquellos que se aman. ¡Rayos! ¡Molly, cuidado! ¡Ay, Kevin, corren! ¿No? ¡Ah! ¡Kevin! ¡Poder cósmico lunar! Lo encontré. ¡Espera! ¿Quién eres tú? ¿Por qué interrumpiste justo cuando él ganó el resplandor del amor? ¡Kevin! Un cupido tal vez te lo perdone, pero yo nunca lo haré. ¡Soy Sailor Moon! ¡Soy Sailor Mars! ¡Soy Sailor Mercury! ¡Soy Sailor Venus! ¡Soy Sailor Júpiter! Y nosotras te castigaremos en el nombre de la luna. ¿Quién eres? Jovencita, si son mujeres, deben de comportarse como tales. ¡Vamos a bailar! Linda, vamos a bailar. ¡Vamos a bailar! Pero solo un poco. Dame tu mano, por favor. Sí. Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo, soy Sailor Neptune y entraré en acción. Corazón mortal, ¿dales un compañero para bailar? corazón mortal. Pues yo la buscaré personalmente. ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Corazón mortal! Este no es el momento de dejarse llevar por una ilusión. ¿Sí? Aunque ustedes acaben con ellas, todavía tenemos una inmensa cantidad de semillas de demonio. Entonces te derrotaremos para volver todo a la normalidad. ¿En serio? ¡Oh! Ustedes no pueden derrotarme. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Rayos! Este no es el talismán. ¿Quiénes son? Cuídalo mucho, ¿sí? Kevin, ¡qué alegría! ¡Molly! ¡Corazón mortal! ¡No caeremos en el mismo truco de nuevo! Cocinar langosta frita. ¡Ay, oh, sabe rico! No sé. ¡Oh, qué bien!